tramas. Hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, los 40 y pico, que es hay una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, que es donde se generan las grandes obras. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, periodismo, periodistas y medios. ¿Qué me contás? Con Estela Martini, Ingrid Beck y Diego Rojas. Las agendas y lo ético. Son dos temas, ¿eh? Sí. Estela, son dos temas. Sí. Los límites éticos de la profesión, los conflictos éticos de el periodista hoy en actividad, siglo XXI. Y las agendas. Sí. ¿Generan cierta tendencia a la espectacularización? Y la verdad es que sí. Yo recuerdo hace, no sé, un comentario de Aníbal de hará unos 12, 14 años en clase, que dijo, lo que nos falta es ver qué falta, me decía, una tortura en cámara, un asesinato en cámara, ¿no? Algo que de repente podíamos pensarlo o sabíamos que podía pasar en documentales, en material pornográfico, etcétera. Pero él decía, ya nos han mostrado todo. Y eso es lo que yo llamo la obscenidad, ¿no?, de la noticia. Uh-huh. Cuando la noticia, digamos, muestra simplemente lo que además no hace falta mostrar porque se sabe, porque no es necesario mostrar el llanto del familiar de la víctima de un asesinato para saber que alguien sufre porque le mataron a un ser querido. En ese sentido, además, Aníbal había planteado, y esto ya en el año 99, ¿no?, en el libro En la marca de la bestia, de cómo se usaba el sufrimiento como una commodity, como una mercadería, una mercancía que marcaba tendencia. Él hablaba de ciertos desfiles de modas con las modelos vestidos a la usanza de los pijamas de Auschwitz. Sí. O el celebrar la pobreza o los vientres engordados de los chiquitos muertos de hambre del África subsahariana. O sea, esos lugares que parecen del exotismo, ya sea a través de la publicidad, a través del documentalismo, como el National Geographic, por ejemplo, ¿no? Y creo que en ese sentido, no es que no lo supieran otros, pero creo que su análisis fue pionero, ¿no? Y su señalamiento, además, muy, muy duro para plantear que esas eran maneras de, digamos, usando esa expresión de Herbert Schiller, ¿no?, siempre como la información socialmente necesaria, si es que acaso eso era pertinente y necesario para la construcción de ciudadanía. Estela Martini, doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de Teoría y Práctica de la Comunicación 2 y de Teoría sobre el Periodismo en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Seferino, muchas gracias por venir al refugio. Gracias por invitarme. Cuando usted lo interroga, incluso usted mismo lo dice, aparece como alguien muy convencido. ¿Usted le creyó? Eso no importa. Yo lo que entiendo es que el periodista debe tratar de hacer su tarea, que no es pontificar, que no es decirle creo o no le creo, sino que es transmitir con preguntas y buenas repreguntas lo que un entrevistado dice, se llame Videla, Firmenich, Macera, Perdía o quien se llame, de esa década del 70. Nosotros no podemos quedarnos en lo políticamente correcto. Nosotros no tenemos como editores o no podemos tener como editores a las organizaciones de derechos humanos, por más buenas que sean, porque lo que nosotros tenemos que hacer es lograr información de quienes la tienen. No justifico a nadie, yo digo, hay que analizar las circunstancias, explicar las personas, y eso es lo que yo intento hacer. Ahora, con respecto a la tortura, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la tortura? Y él la justifica. ¿Qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le dice que no es un anciano? Bueno, tiene 86 años. ¿Qué quiere que le pegue ahí en nombre suyo? No. Seferino, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? ¿Usted no cree eso? Pero si no cree eso. Yo lo creo, pero si usted lo cree que dígalo. Lo voy a escribir. Pero si lo cree, ¿pero qué cree que lo tengo que escribir? Lo trata cree con un enorme respeto. ¿Cree que lo trata con ¿cómo un lo trataría respeto? A cualquiera, a Firmenich, a cualquiera? Siempre trato con respeto a los entrevistados, porque son los entrevistados los que tienen información y lo que importa es lo que ellos dicen, no lo que yo digo. En las últimas semanas, a partir del episodio Ceferino Reato y el genocida Videla, se puso nuevamente en escena, por lo menos en algunos sectores, no podemos decir masivamente en el cuerpo social de nuestro país, ¿a quién entrevistar? ¿A quién no entrevistar? ¿Por qué entrevistar o por qué no entrevistar a alguien en particular? Sobre el particular, valga el juego de palabras, ¿qué pensás? ¿Qué reflexionás? Mira, si vos me preguntás a mí si yo lo hubiera entrevistado a Videla, yo te digo que sí. Para mí es una fuente histórica, digamos. Es un tipo que fue parte de la historia argentina, parte importante, que tiene llaves, que de hecho abre de a poquito, que a nosotros nos indigna el discurso de Videla, no significa que no tengamos que escuchar o que no podamos preguntar. Ahora, ¿qué le hubiera preguntado yo? Y otras cosas que no son las que le preguntó Reato, seguramente, pero... y no a favor de Reato, no es un tipo que me caiga en gracia en absoluto, me parece que fue demasiado condescendiente y que no comparto mucho de lo que él piensa y dice, pero también pienso frente a un entrevistado como Videla, ir con un discurso absolutamente contrario a lo que dice el entrevistado, digo, pero esto es como una lección básica de periodismo, si vos vas a decirle, no, porque yo pienso que los desaparecidos, no sé qué, y bueno, por ahí se cierra la puerta de la entrevista. Con lo cual, yo creo que no sería condescendiente con Videla, no iría con los tapones de punta a discutir con él, sino a preguntar con información que la hay y a obtener información de él. A mí me parece una fuente histórica. Yo no le cerraría la puerta a una entrevista con un genocida, la verdad. Por más miedo que me dé, Ingrid Beck, periodista, directora de Revista Barcelona, coautora junto a Paula Rodríguez de la Guía Inútil para Madres Primerizas y Guía Inútil para Madres Primerizas 2, La Lucha Continúa. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Comunicación intoxicados y falsos profetas son parte de la confusión antirrevelación. 24 horas diarias de trabajo para alimentar a un sistema en crisis con latidos diseñados para no poder pensar. Todo tiene un final hasta tu imperio. Somos muchos los infiltrados. Hoy en Tramas, periodismo, periodistas y medios. ¿Qué me contás? Con Estela Martini, Ingrid Beck y Diego Rojas. En el último texto que publica Ignacio Ramonet, incluso que habló ampliamente cuando visitó a nuestro país el año pasado, me refiero a la explosión del periodismo. Ramonet menciona a Internet como la que le puso un límite, como le puso una especie de cerco a los medios tradicionales. Y a partir de ahí empezó a aparecer la idea, o por lo menos a debatirse la idea del final del periodismo, a partir del funcionamiento de las redes sociales y de la web 2.0. ¿Efectivamente tienen tanta presencia y ponen en jaque a los medios tradicionales en los términos de Ramonet? Vos sabés que a mí me parece, sí ponen en jaque en la medida en que tienen la capacidad de brindar cierta información en un momento muy puntual, quizás antes de que llegue a las agencias. O sea, las agencias han perdido relevancia de alguna manera, siguen existiendo y van a seguir existiendo un tiempo más, supongo, y un tiempo largo más, pero me parece que las están poniendo en jaque. Ponen en jaque al periodismo porque lo desafían al minuto a minuto. O sea, hacen de alguna manera es como si trabajaran en red con el vivo televisivo, ¿no? Esa es una. Ahora, por otro lado, a mí me parece que no es lo mismo la realidad europea que la realidad, o la del primer mundo, el mundo desarrollado, que la realidad latinoamericana y nuestra realidad. Yo, en ese sentido, quizás me pueden acusar un poco de tradicionalista, pero me parece que todavía nosotros tenemos una manera de circulación de las conversaciones sociales, de las charlas en los lugares de trabajo, en la cola del colectivo, en el mercado, en el lugar de estudio, que hace circular la información, quizá provenga de la red social, ¿no? No sabemos, de alguna fuente, de fuentes diversas, pero yo sigo pensando que todavía el periodismo tiene en nuestro país un lugar de relevancia, y lo sigo insistiendo cuando doy mis clases y sigo saludando a la práctica del periodismo, pero no lo hago de una manera mística, ¿eh? Me parece que las redes sociales tienen un modo, digamos, que son una muy buena fuente de información, o por lo menos son una fuente de información rápida, por ejemplo, para los periodistas televisivos, esto explicado siempre por los periodistas televisivos, incluso docentes que trabajan conmigo, que me dicen, lo primero que hace un periodista televisivo es conectarse a la red y a partir de ahí, a partir del Twitter, ¿no? Se puede sacar la última declaración del político, por ejemplo. En ese sentido me parece, pero no creo que reemplacen, porque el periodista hace algo que no puede hacer la red, que es la contextualización de un hecho, o sea, del relato del hecho, que es la historización en una serie de un acontecimiento, y que es incluso la inclusión de varios testimonios o diversas fuentes. Me parece que las redes tienen una manera que es la de la rapidez, la de la simplificación, y en realidad creo que en general queremos apostar a una complejización de la información, porque eso es lo que le permite al ciudadano poder debatir y poder decidir. Estela Martini, doctora en Ciencias Sociales. Lo que me interesa es que el sistema tiene averías. ¿Y por qué tiene averías? Tiene averías porque va demasiado rápido. Internet, digamos, es el porvenir mediático, indiscutible. Vamos en esa dirección. Ignacio Ramonet. Quien más hoy día en Estados Unidos marca la agenda de la política interior americana no es el Washington Post ni el New York Times, como lo fue durante decenios. No es la CNN, como lo fue en estos últimos años. Hoy día es politico.com, politico.com, que del que yo hablo y que describo, que es un diario digital de información en línea creado ex nihilo y que no tiene soporte papel, ¿eh? Pero que ha inventado un ritmo nuevo de hacer información, que ha inventado una temática nueva consagrada exclusivamente a la política del Congreso y a la actividad del Congreso, y por consiguiente ha creado un tiempo nuevo de la información, un funcionamiento nuevo. No, yo creo que no es el fin del periodismo, es el periodismo por otros medios, digamos. Lo que tienen las redes sociales es que hay mucha gente anónima, muchos que no son periodistas, y todo el mundo opina y todo el mundo tiene la posibilidad de informar. Ahora, esa información, si viene de una persona que no es periodista, que no trabaja de periodista, que no chequea la información y demás, no es información confiable. Con lo cual, para mí sigue siendo confiable la información que proviene de las fuentes periodísticas confiables, ¿no? Valga la redundancia. En las redes sociales y fuera de ellas. Para mí no hay, digo, sí hay muchos cambios que hay que contemplar, hay que adaptarse a los nuevos soportes, pero no me parece que se trate del fin del periodismo. Tampoco me parece que se trate del fin del periodismo en papel, en absoluto. Y lo que sí creo es que tiene algunas ventajas, como esta que decía, de que hay mucha información circulante y mucha de toda esa información es falsa, confusa, está sin chequear, pero por otro lado nos enteramos de algunas cosas que de otro modo no nos enteraríamos, por ejemplo, últimamente, de todos los conflictos en las empresas periodísticas. Vamos, todos los conflictos en las empresas periodísticas hasta ahora no salían publicados porque los diarios, sabemos, diarios, revistas, las editoriales grandes tienen un convenio tácito de corporativismo de no denunciar lo que pasa con los trabajadores, obviamente no en sus medios y tampoco en los ajenos, sean medios oficialistas u opositores, digamos. Ahí lo que manda es la ley empresaria y nos estamos enterando de un montón de cosas y están empezando a resolverse algunos conflictos y a salir a la luz gracias a lo que pasa en las redes sociales. A mí yo valoro esas cosas, por ejemplo. Ingrid Beck, periodista, directora de Revista Barcelona. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El término periodista militante es algo que me cae bien. Me parece que está bueno asumir el lado militante que tiene esto. O sea, cuando uno quiere, se planta para publicar algo, me parece que de alguna manera trata de incidir en la realidad y en la sociedad a la que va dirigido el mensaje ese. El periodismo militante. Sí. ¿Hay otra cosa hoy en la Argentina? No, que algunos lo decimos de frente. Porque me parece mucho más sano que alguien se asuma como periodismo militante y no como periodismo independiente. Quiero aprovechar este momento porque veo que en la pauta de hoy no hay nada sobre lo que pasó en Formosa. Eso forma parte de las banderas que yo defiendo, independientemente de si el gobierno nacional se pronunció o no se pronunció. Creo y lamento que todavía no se pronunció sobre eso. Bueno. Los aborígenes del pueblo Kuom Toba estaban peleando por sostener y mantener unas hectáreas en la colonia La Primavera, en Laguna Blanca. Hace 4 meses que vienen cortando la ruta. El gobierno formoseño no dio ninguna respuesta, pero sí se mandó a la policía, que fue armada. Y hubo una represión, hubo un policía muerto, hubo dos hermanos originarios muertos, hay otros heridos. Hay que poner sobre la mesa que este país tiene resabios racistas y quienes estamos de este lado tenemos que verlos, porque no se pueden negar. Y esas banderas no hay que regalarlas. Por lo menos yo, si soy periodista militante, milito ahí. Martín García, el nuevo presidente de la agencia Telam, dijo que prefería los militantes a los periodistas. Y dijo que los profesionales eran como las prostitutas, dispuestas a escribir al mejor postor, por el mejor postor. El estilo Martín García es un estilo parecido al de 6-7 Rocho. Y es un estilo que confunde periodismo con propaganda. Yo no me siento cómoda con la clasificación de periodista militante. La verdad que yo me siento periodista. Esto implica para mí ser honesto y defender convicciones independientemente de las conveniencias. Y me parece que es caer en la trampa de la hipocresía de los pseudo profesionales, porque si vos me decís qué más pulcro y supuestamente ecuánime que Morales Solá o Mariano Grondona, y son los periodistas o no sé cómo definirlos, operadores, ideólogos más exacerbados de la derecha en la Argentina. Vamos a tener que votar entre Menem y Rodríguez. Yo te lo digo desde ahora, esa es la Argentina que viene, o este hombre que está acá o el otro que siempre viene acá también, en un análisis puramente objetivo. Y eso es absolutamente militante de un determinado proyecto, pero se esconde detrás de una supuesta objetividad. Un análisis puramente objetivo. Se esconde detrás de una supuesta objetividad e independencia. Sabiendo que el trabajo del periodista está expuesto y él lo sabe, el periodista, la periodista lo sabe, cuando hablamos de periodismo militante, ¿de qué estamos hablando? ¿O para vos de qué se está hablando, Diego? Mira, hoy teníamos, yo estoy dando clases en la UNTREF, en una maestría de periodismo, justamente, y hoy discutíamos el tema con los alumnos en clase, porque justamente el periodismo militante tuvo siempre una intervención. La historia del periodismo en Argentina está marcada por el periodismo militante desde la fundación de la Gaceta, ¿no? Que claramente tenía la intención de intervenir en la lucha anticolonial en 1810, hasta la intervención de Rodolfo Walsh, ¿no? Digamos, Rodolfo Walsh era parte de Noticias, el periódico de los montoneros, que también tenía una clara intención de intervenir con una posición militante que apuntaba a cierto rumbo de la política de esa época. Me parece que hoy lo que se planteaban en aquellos momentos el periodismo militante siempre, digamos, se ocupaba, en todo caso, si bien adhería a un discurso político determinado, apuntaba a esto, a correr ciertos velos que los poderes intentaban, digamos, poner sobre el hecho de la realidad. Hoy el periodismo militante es militante del poder, porque digamos, hoy el periodismo militante, tal como se lo conoce, el que es irradiado desde los organismos oficialistas, los medios oficialistas y los medios estatales, lo que hace es ser, digamos, funcional al discurso del Estado. Y yo creo que, digamos, el Estado sigue siendo de clase. Digamos, acá no hay un Estado, digamos, que pertenezca a la clase trabajadora. Hay un Estado que pertenece a los empresarios, que responde a ciertos intereses empresariales y ciertos métodos políticos, y el periodismo militante lo que hace es apañarlo sin que esto implique muchas veces, muchísimas veces, digo, sin que esto les haga mella cuando tienen que evitar recorrer los caminos de la verdad, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy, digamos, la diferencia del periodismo militante anterior a la de hoy es el rol, digamos, de cómo se paran frente al Estado. Entonces, el periodismo militante de hoy, si lo entendemos como el periodismo que está irradiado a partir de los medios oficialistas o los medios estatales, lo que hace es defender los intereses del Estado. Y esto me parece un tanto riesgoso, ¿no? Porque claro, sí, en la sociedad de clases el Estado capitalista sigue siendo la concentración más grande de poder, y los poderes, este tipo de poderes, tienen intereses económicos que defienden, que son intereses empresarios la mayor parte de las veces, y bueno, entonces ahí la defensa de ese discurso del Estado a través del discurso periodista militante se establecen unas relaciones que no me parece que sean las más saludables para un ejercicio de periodismo que apunte a, digamos, a la verdad, ¿no? Como el periodismo debería apuntar, según lo que yo opino. Diego Rojas, periodista, autor de ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, de Editorial Norma, secretario de redacción del sitio plazademayo.com. Publica sus notas en Perfil, Suplemento Radar de Página 12 y ADN del diario La Nación. Vos sabés que a mí ciertas etiquetas me parecen inoperantes, ¿no? Me parece, por ejemplo, una etiqueta inoperante me parece la del periodismo independiente, porque si vivimos en un sistema capitalista es muy difícil entender que haya alguien que pueda trabajar a menos que trabajen de manera alternativa, de manera independiente. Lo mismo cuando hablan de periodismo comprometido, como si fuera la contracara de un periodismo independiente. Yo creo que todo periodismo es comprometido con la verdad y con la sociedad a la que sirve. Y en todo caso, el periodismo militante pareciera aparecer como un periodismo que tiene la voluntad de ejercer un periodismo de calidad. Esto es un periodismo que chequea sus fuentes, un periodismo que no es faccioso y un periodismo que no sirve a intereses espurios. O sea, ¿cuál sería un interés espurio? Un interés de corte puramente económico y no un interés informativo, ciudadano, de formación de ciudadanía. Estela Martini. El periodismo militante entonces sería aquel que promueve, que crea, que produce ciudadanos. Doctora en Ciencias Sociales. Y eso es algo que nosotros, la palabra ciudadanía ha quedado medio en desuso, ¿no? Se habla mucho de la gente y se habla del vecino. Y habría que recordar que la palabra vecino en el siglo XIX en nuestro país hablaba de aquellos que tenían bienes, eran los vecinos decentes frente a la chusma, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hablar de el periodismo militante es el periodismo que no le habla al vecino, sino que le habla al ciudadano. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y